Bienvenidos, aquí estamos en una nueva edición de Vigilante. 85 edición ya. Hoy día 1 de febrero, inauguramos el mes de febrero aquí en Vigilante, en Onda Latina, el 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Son las 4 y 5 de la tarde y hemos dejado sonar bastante más nuestra sintonía habitual, ese Vigilante, que bueno, la verdad es que no nos cansamos de escuchar este tema, ¿eh? Bueno, ya tuvimos la experiencia la semana pasada. Ya sabes que emitimos este programa en directo todos los viernes de 4 a 6 de la tarde aquí en Onda Latina, en el 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Y ahora también nos puedes escuchar el sábado por la mañana, tal vez haya alguna cosa más, en B-Rock, www.brock-medio-live.com, esa web de rock melódico europea. Compartimos con programas de Inglaterra, de Estados Unidos, de Grecia. Y bueno, tuvieron para bien y la semana pasada comenzamos. Yo creo que mucha gente nos ha escuchado el sábado, según me han dicho. Y bueno, con una calidad de sonido bastante mejor que la que escucha. No sé lo que hace mi amigo Snacky allí en Birro, pero se escucha de maravilla. Este programa, esta segunda etapa, 85 edición de Vigilante. Y bueno, hoy te diremos ya por fin, te vamos a dar datos del concierto Wigelius y alguna cosa más en esta tarde de viernes. Y también anunciarte que próximamente este programa va a cambiar de horario. Nos vamos a ir casi seguro a los domingos, ya te diremos, domingos por la tarde, tarde-noche. Y tal vez cambio de emisora, no lo sé aún, ¿eh? Pero pronto os anunciamos nuevos cambios en este tu programa de Ori West Coast, Vigilante. Y sin más dilación, comenzamos aquí ahora, Vigilante. We'll be right back. Bueno, ¿qué? ¿Lo presentamos o no? Aquí estamos, quedándonos roncos prácticamente. Menudas voces. Quedamos con este temazo de Mitch Malloy para comenzar. Hoy Vigilante, y bueno, no os asustéis, ¿eh? Será, ya sabemos, siempre que hay cambios de horario, pues la gente, uno le gusta más, otro le gusta menos. Pero bueno, la verdad es que comprobamos que los viernes cada vez es más difícil para todo el mundo escucharlo en directo. Vamos a intentar hacerlo los domingos de 8 a 10, tal vez. Yo creo que puede ser un buen horario. La gente ya está en casa, fin de semana. Buena música, cómo no, para terminar la semana. Y bueno, ya te iremos contando, te confirmaremos. Eso sí, los sábados por la mañana, ya sabes que nos tienes ahí en Beat Rock, ¿eh? También. Intentaremos mejor calidad de sonido, sobre todo en el directo. Pero bueno, ya te iremos contando pronto, pronto noticias de este programa, que ya sabes, hacía final de los 80, comienzo de los 90, hasta el 95 aproximadamente, y el 26 de noviembre del 2010 volvíamos. Y ya llevamos unas poquitas ediciones, ¿eh? Pronto tendremos también especial de Chaxo Promotido. Yo creo que puede ser el último programa antes de... Y bueno, vamos a continuar con una petición. Nos pedían que abriéramos, la verdad es que, bueno, pues hoy nos apetecía abrir con Mitch Malloy, pero nos pedían que también pusiéramos, pues ya sabes que al principio siempre ponemos temas un poquito más duros, aunque bueno, Mitch Malloy tampoco es que sea durísimo, pero bueno, nos apetecía con ese temazo que la verdad es que nos hace vibrar muchísimo. Y vamos a seguir con los 101 South, ese álbum llamado Rock on the Tides, que salía en 2002, y nuestro amigo Carlos nos pedía este What You Gain para que sonara hoy en Vigilante. Ahí va, 101 South. I think that I found the answer, and I think that I Escuchamos a 101 South. En Vigilante, vamos a continuar con más música en esta tarde. Ya sabes, todo dentro del mundo de la Oriel West Coast. Mucha música. Intentamos ponerte sobre todo rarezas, también bandas sonoras, clásicos, un poquito de todo dentro de la OR. Y bueno, pues empezamos siempre un peli más duro, aunque bueno, hoy tampoco es que sea especialmente duro, pero bueno, ya iremos en otras ocasiones poniendo cosas más duras. Vamos a ir con el álbum de Fortune, vamos a recordar el álbum de Fortune, aquel fantástico disco, que bueno, seguro fue reeditado hace no mucho tiempo por Our Heaven. La verdad es que Our Heaven está reeditando muchísimas joyas, y bueno, una de ellas es esta y este Deep in the Heart, como te digo, de Fortune. Forever, but never always. Come and we go, with nothing to show. Hemos continuado con Aviator y ese Through the Night, aquel disco que, bueno, uno de los imprescindibles, como siempre decimos, dentro del mundo del ahorro. Vamos a continuar en Vigilante, vamos a ir con Michael Morales. Eso nos ha dado por empezar con temas conocidos y con artistas conocidos. El álbum se llama Tomb, aquel álbum de Michael Morales, que, bueno, pues pronto esperemos que tengamos noticias. Él está ahora mismo como profesor, ya sabes que estuvo en la cárcel y, bueno, tuvo bastante movidas el amigo Michael Morales. Y, bueno, pues acaba esta joya en el año 91, este Tomb, y este I Don't Wanna See You. Michael Morales. Qué gran disco se marcó Michael Morales, este Tomb, que la verdad es que te da una marcha increíble. Vamos a continuar, yo creo que prácticamente, no sé cuántos temas han sonado ya de lo que es el nuevo álbum de Will Rose, con David Antonio Saylor al frente, la banda de Andy Rock, como sabes, y bueno, pues han contado con Debbie Shalon. La verdad es que le ha dado un sentimiento a este disco impresionante, un buen disco, evidentemente totalmente diferente la voz al primer disco. Tal vez el primer disco de Gil Rose, de lo creo Gil Rose, era un poquito la voz más operística, muy buena voz, por supuesto. Y esta, bueno, la de Debbie Shalon, que como pudimos comprar el día 12 de enero, pues tiene una voz increíble y además, bueno, pues él canta de una forma que le da un sentimiento grandísimo a las canciones. Está a punto de salir, como te digo, no recuerdo ahora exactamente la fecha exacta que sale este álbum de Gil Rose, este Dangerous, que va a salir ya. Y yo creo que con este tema, no es que hemos escuchado todo el disco, pero prácticamente, porque yo creo que hemos escuchado 6 o 7 temas ya del álbum de Gil Rose. I Won't Forget You, Debbie Shalon y Gil Rose. Esta canción puede estar perfectamente en el especial de saxo ese que te estamos anunciando, que vamos a hacer próximamente, y bueno, pues uno de los temas del nuevo álbum de Will Rose. Y bueno, decirte, hay gente que nos está mandando canciones para el especial de saxo, si te apetece, encantados, vigilanteahora@gmail.com. La verdad es que así nos ahorráis un poco de trabajo, porque no te creas que es fácil, si hay muchas que nos acordamos de memoria que tienen saxo, pero luego a la hora de buscarlas no es tan fácil, porque bueno, hay discos que no los controlas tanto, o no los has escuchado tanto, y es difícil saber si tiene saxo. O sea que si nos echas un cable, perfecto. Queremos hacer un segundo especial impresionante, como hicimos la primera vez con el especial de saxo, que bueno, seguro ha sido el que más descargas ha tenido en iVox en todo el tiempo, en esta segunda etapa, ese especial de saxo, que bueno, parece ser que os encantó. Vamos a continuar con más música en Vigilante. Vamos a ir con Dan Fogelbell, otro álbum pues imprescindible a mi gusto, este Exiles. Y bueno, pues no vamos a poner la típica canción que nos gusta poner bastante, es Exile, por ejemplo. Vamos a ir al Symptom Look Back. Vamos a ir con otro tema. Vamos a ir con este It Don't Matter. No es el It Don't Matter, es el Heart in Decline, es el tema que hemos elegido de Dan Fogelbell para sonar en Vigilante. Watching the signals, we're in some visual wars. Pues hasta ahí Dan Fogelberg, un disco que si no tienes deberías empezar a plantearte porque es un grandísimo disco este álbum de Dan Fogelberg, este Siles. Y bueno, no, al final el tema era el que habíamos presentado primero, I Don't Matter. Siempre nos lleva a engaño este disco porque hay un tema que no... Que no vienen los datos correctos y bueno, pues siempre nos vamos a esa canción, no sé por qué, pero bueno. La canción que escuchamos, repito, It Does Matter, de Dan Fogelberg. Y bueno, decirte, vamos a darte ya las noticias para ese... Como digo, para ese concierto, ese próximo concierto que tiene preparado Live for Hour. Aunque bueno, decirte que te vas a tener que apuntar el 25 de mayo, ¿eh? Vamos a tener un bombazo para ese día. No te podemos anunciar todavía, pero bueno, 25 de mayo, apúntatelo, ¿eh? Yo creo que vamos a hacer muy felices a mucha gente ese 25 de mayo, pero de momento, seguro... Bueno, lo de 25 de mayo también es seguro, claro. El día 15 de junio... Como ya anunciaron ellos por su Twitter y por su Facebook y por su página web también, ya que se adelantaron los chavales, no nos dieron tiempo ni a presentarlo nosotros. Y bueno, pues mucha gente se dio cuenta en el Twitter y en Facebook de que habían anunciado ya un concierto en Madrid. Repito, 15 de junio, sala Ritmo y Compás. Como digo, sala Ritmo y Compás, tendremos a Wigelius. De teloneros tenemos a nuestros amigos del Leganés Sin Estrés. La semana que viene sonarán Sin Estrés en el programa para que los escuches. Repito, 15 de junio, sala Ritmo y Compás. Pronto habrá más detalles. Todavía queda muchísimo, ¿eh? Pronto tendremos cartel, precios y demás. Pero apúntate esa fecha, 15 de junio, Wigelius y Sin Estrés compartiendo escenario en Madrid. Uno de los conciertos que va a traer Live for Hour, la promotora Live for Hour, en el mes de junio. Y también recordarte que te apuntes el 25 de mayo porque te va a gustar mucho, ¿eh? La verdad es que lo hacemos todo, como sabes, con muchísima ilusión. Tenemos muchas ganas. De momento, Wigelius. Primer concierto en Europa de Wigelius aquí en Madrid. Sala Ritmo y Compás. Y ya te iremos dando más detalles. De momento, para abrir boca para ese concierto de junio, vamos a escuchar ese primer álbum, Reinvention, de Wigelius, para anunciarte ese concierto. Talking About Love, Wigelius. For the girl that has no name, I have walked 1,000 miles. I have gone from different places. I can see the future shining bright, all because of you and me. Yeah. Washed away the same. Oh, I know the things don't Escuchábamos a los fantásticos Magnum en Vigilante en Onda Latina en 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Y bueno, vamos a continuar con un álbum que te estrenamos hace unas semanas, el álbum de Herbert Radio, ese nuevo disco, ese On Air, un poco tributo a esos años fantásticos dentro del West Coast. Y bueno, pues te habíamos dicho, y vamos a poner un tema cantado por Jim Jihad, cantante de Alien, como sabes, que estuvimos viendo en Madrid, y vamos con el I Will Love You, Herbert Radio. Pues hasta ahí el tema ese fantástico tema de que escuchábamos de Herbert Radio, que me lío, con Ginger Head a la voz, la verdad es que fantástico, fantástica la canción. Vamos a continuar, vamos a ir con una petición, cómo no, de nuestro amigo Fernando, encantados como siempre. Vamos con Billy Hughes, este cristiano que, bueno, pues tiene temas, la verdad es que es más tranquilito, estamos hablando un poquito más de lo que es Light Hour, muy tranquilito este álbum, y vamos con él, vamos a escuchar este Night and Day, una balada, como digo, de Billy Hughes. Night and day, day and night, still we know En 1991 salía este álbum llamado Welcome to the Age de este cristiano llamado Billy Hughes. Vamos a continuar en Vigilante en Onda Latina. Estamos llegando, hemos llegado a las 5. Ya sabes que vamos suavizando cuando llegamos sobre estas horas. Y bueno, ahora toca escuchar un poquito más, más música, un poquito más tranquila. Vamos a ir con el álbum Confetti de 1984 de Sergio Méndez, ese personaje que bueno, pues nos dejó algunos legados realmente buenos. Real Life, el álbum del brasileño Sergio Méndez. We just close the door and walk away. Fantástico, Sergio Méndez. Escuchamos ese álbum llamado Confetti, salido en 1984. Vamos a ir con otra de esas joyas dentro de nuestra música. Te estoy hablando del álbum solo de Cliff Madness, ese disco, otro de los imprescindibles. Ese álbum salía en 1994 y, bueno, pues hoy nos apetecía recordar una balada. No siempre ponemos temas muy concretos, que las que son una pasada, pero bueno, nos apetecía hoy escuchar este What a Heart to Do de Cliff Madness. Qué grandes canciones para este momento, esta hora, estas 5 y 12 de la tarde, en este día 1 de febrero, estrenamos mes. Y aquí estás, en la 85 edición de Vigilante en Onda Latina, en 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Ya sabes, mañana mismo por la mañana, de 11 a 1 tienes en B-Rock, www.brock-live.com. Mañana tienes la repetición del programa que estás escuchando ahora mismo en directo. Con mejor sonido, sin duda. Y por supuesto, subido a iVox esta misma noche, IVOOX. Ahí están todas nuestras ediciones, las 85 más especiales, que te lo podrás descargar y escuchar cuando te apetezca. Y bueno, vamos a continuar por el mundo del West Coast. Nos vamos al año 2008. Esta banda que saca este EP, te estoy hablando de Bad Snakers, un disco, un EP que, bueno, prometía bastante. Y la verdad es que estamos esperando noticias de ellos, porque tienen, la verdad es que, una calidad increíble. On the Wings of Dreams, Bad Snakers. La verdad es que si ves la pinta de los amigos de Path Snaker, no te compras el disco seguro, el EP este. Pero bueno, como ves, son unos chavales jovencitos y que tienen, bueno, pues atesoran una calidad, como has podido escuchar, realmente impresionante. Vamos a continuar, nos queda todavía un buen ratito, unos 40 minutos para estar contigo todavía en esta tarde de viernes en Total Directo. Ya sabes, los sábados repetición en B-Rock y luego subido a iVox. Esta misma noche lo podrás descargar y escuchar cuando te apetezca. Vamos a ir con la banda de Rolfgrad, la banda Lava, ese The Rhythm of Love, ese álbum, otro de los imprescindibles, sonido toto total, Somebody Like You. slip into the night, slide on through. You ain't fooling no one, baby, except maybe you. Used to be so right, it feels so good. Escuchamos Allianz, Who Does It Feel, es el tema que oíamos, como digo, del grupo Allianz. Vamos a continuar en Vigilante, vamos a ir con otro de esos discos que ya sabes que de vez en cuando recordamos. Yo, bueno, pues evidentemente, pues tanto el disco de Wealth of Sunset como el de Fingerprints son imprescindibles para mí y tienen que estar de vez en cuando en el programa porque no pueden faltar. Sobre todo por si no los conoces, porque no sé qué estás esperando. Time Is All We Need, aunque es un disco difícil tal vez de Fingerprints de conseguir, pero la verdad es que inténtalo porque tiene temas como este State the Night. Cualquier día me voy a Escandinavia por estos, a buscarlos, a ver dónde narices están, porque, joder, dos discos impresionantes, este de Fingerprints y el de West of Sunset, y bueno, no me canso nunca de escuchar estos discos. La verdad es que cada cierto tiempo los tengo que recuperar. Si vieras cómo está el CD, en algunos casos, sobre todo en el West of Sunset, es impresionante las veces que puedo escuchar ese disco. Pero bueno, ya te digo que actualmente desaparecidos, y bueno, pues estaría súper bien que aparecieran otra vez por algún sitio. Vamos a continuar con otra cosa que prácticamente no hace falta presentar. Directo, escuchábamos a John Farhan, Full House es el álbum, este Too Strong Heart, tema más que conocido de John Farhan. Vamos a continuar, nos queda un ratito todavía en Vigilante, vamos a ir ¿con qué? ¿Con qué va a sonar ahora? Sí, va a sonar Tom DeLuca en el año 1986, Down the Wire es el álbum y el tema que hemos elegido de aquel disco, este Fire in the Night, Tom DeLuca. We'll be right back. See the light, the fire in the night. 1986, el componente de The Cars, Benjamin Orr, sacaba este Delays con la colaboración de Michael Landau, y la verdad es que poco tiene que ver con The Cars, como puedes comprobar. Y bueno, pues un disco bastante, bastante interesante, tal vez un poquito más Lilleaor, con toques un poquito de todo, pero bueno, un disco bastante interesante este de Benjamin Orr. Vamos a continuar con Cobbler & Mandoki. Nos apetecía recordar este I Feel the Heat Again. My story. 1989 salía este álbum de Cover and Mandoki, este Mother Europe, este disco que, bueno, pues escuchabas en vigilante. Vamos a continuar, nos queda nada, poner un par de temas y nos marchamos ya en esta tarde viernes. Hemos estado acompañándote desde las 4 de la tarde, ya sabes, bueno, luego te contamos. Vamos a ir con música, vamos a ir con un par de temas, vamos con Timothée Drury, el tema Kiss You Like This. It's a show of affection I show to you. Now you may be wondering, are my intentions true? Well, I really can't define the truth for you, and I can't tell you what to do. But I can hold you, and you know you'll be. I can say your name like no one's ever said it before. Oh, and when I kiss you like this, you can decide what the truth is. When I kiss you like this, and you open your eyes, look at my face, you can decide what the truth is. When I kiss you like this. Back then. Bueno, pues hasta ahí el tema de Timothy Drury. 1996 salía ese disco, que además contó con la colaboración, recuerdo, de las voces de Marilyn Martin. Y bueno, esto ha llegado a su fin en este viernes, día 1 de febrero, si estás en directo, claro. Si no, en cualquier otro momento que nos escuches. Encantados de hacerte compañía desde este programa de Auri Huesco llamado Vigilante. Y bueno, vamos a decirte todo lo que puedes encontrar en Vigilante. Hoy mismo he subido a iVoox, a nuestro podcast Vigilante Ahor. Búscalo en iVoox y descárgatelo. También lo vas a hacer a través del móvil. Hay una aplicación, te lo descargas con wifi en casa y bueno, pues siempre lo tienes ahí, como si fuera música que llevas tu teléfono en tu iPod. Y la verdad es que es bastante sencillo. Ahí te puedes descargar el programa, que te digo, estará subido esta misma noche. Lo compartiremos por Facebook y demás sitios, Twitter, foros y bueno, un poco donde podemos. Tampoco sin marear mucho, que no nos gusta. Por supuesto, en cualquiera de nuestro grupo de Facebook del programa de Radio Vigilante, bueno, en la página de Facebook puedes encontrar el programa esta misma noche, ahí lo tendrás colgado. Y si no, pues en iVoox directamente. Otra opción, Dropbox. Tenemos gente que está unida, nos escribes un mail a vigilanteahor@gmail.com. Ahí puedes decir que te unamos a la carpeta de Vigilante, eso es más rápido, te bajas directamente a tu reproductor la música, muchísimo más fácil. O a tu ordenador, claro. Pero para eso nos tienes que escribir un mail a vigilanteahor@gmail.com para que te unamos a la carpeta y te lo puedas bajar. Hay bastante gente unida ahí. Y bueno, otra opción, los sábados por la mañana en la web europea beatrock-mediolight.com. Ahí estamos a partir de las 11 de la mañana, de 11 a 1, el programa que estás escuchando ahora mismo. Y bueno, tal vez en otro horario, No, yo creo que estamos hablando con Beatrock y posiblemente también haya otro horario más durante la semana. Y bueno, pronto noticias. Ya te iremos contando, ya te hemos anunciado algo durante el programa. Bueno, no sabemos lo que vamos a hacer, si nos tomaremos un pequeño descanso, porque todos rayados estamos ya. La verdad es que nos cuesta cada día más llegar al programa, el trabajo nos lleva muchísimo tiempo, y bueno, pues lo intentamos, eso sí. Pero no será de 17 años o de 15 años como fue la otra vez, tranquilos. Si hay un cambio o lo que sea, será poco tiempo, un poco de descanso. O a lo mejor no, quién sabe. Recordarte, Wigelius, 15 de enero, con telonero como Sin Estrés de teloneros en la sala Ritmo y Compás. Ese será el próximo evento de Life for Hour, aunque el 25 de mayo te lo puedes apuntar ya en el calendario, ¿eh? Y bueno, habrá gente que no le guste ese 25 de mayo, pero yo creo que la inmensa mayoría sí le va a gustar y va a ser un bombazo, sin duda, de una banda que se espera en España. Wigelius, primer concierto en Europa, en Madrid, Han tenido la deferencia de venir con nosotros a presentar su primer álbum. Y bueno, estamos esperando noticias a ver si hay un segundo álbum antes de que vengan a tocar, que yo creo que va casi seguro que sí. Y bueno, lo dicho, nos vamos a despedir en esta tarde en Onda Latina, en 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Nos vamos a marchar hasta el próximo viernes y nada, solo darte las gracias por tu compañía al otro lado de la radio, del ordenador, donde estés, por supuesto, y espero que hayas disfrutado en esta tarde. Nos vemos la semana que viene y nos despedimos con todo un clásico como Sorry Run de Orión. Found you nobody to